Bueno, hay un oyente que se llama Jorge, que es de la zona de Bella Italia, que se comunica siempre con la radio, que manda mensajes, muchos más mensajes de los que nosotros podemos pasar, pero a través de los cuales nos ha ido haciendo saber de la realidad que está viviendo, esa problemática que hay que enfrentar todos los días, hora a hora, minuto a minuto, y nos parece que hay cosas que trascienden lo que es personal, y por eso queremos conversar con él al aire unos minutos. Buen día, bienvenido, Jorge. Buenos días, audiencia. Bueno, nosotros sabemos que hay un problema que tiene que ver con la salud allí, que repercute mucho en la casa y que ustedes sí han tenido que hacerle frente. Primero que nada, la atención de la salud de tu esposa. Sí, mi señora. Claro, claro. Yo no hablo, perdón, mira, pero es la verdad. Tenemos que hacer un juicio a Salud Pública, a ACE y al Fondo de Recursos. Lo ganamos. Ganaron un... eso, y además fue juicio, en poco tiempo, ¿no? En un poco tiempo. En 4 meses, gracias a la facultad. Mirá. A la Facultad de Derecho. Ellos presentaron el recurso y en 4 meses se resolvió, lo que permitió hacer que... Pero, ¿qué le hicieron a tu señora? Le hicieron una cirugía láser en la cabeza en el hospital italiano, ¿verdad? Ajá. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasa también, Ángeles? Sí. Que tuvieron que ir a declarar ante un juez, un médico. Mira. ¿Entiende? Sí. Un médico, en vez de atender un paciente, tiene que ir a declarar para que hagan tal y tal cosa. Claro. Porque estaban pidiendo que le hicieran esa operación, pero no se la hacían. No se la hacían, no. Antes se la hacían, antiguamente, porque soy viejo, uso esa palabra, 3 o 4 años. Ella tiene 2 operaciones de cadera. Ella tiene una operación de la cabeza, ¿eh? Sí. Uno de los médicos de ella fue el que atendió a Tabaré Vázquez. Mira. Y bueno, y tengo toda esa referencia. No tengo cómo agradecer al Hospital de Clínicas. Sí. ¿Me explico? Sí. Bueno. O sea que en el clínica sí tuvieron buena atención. En el clínica, 100%. Claro. ¿Cuántos años tiene tu señora? 57 años. Claro. Ahora, se agrega esto un tema social también, que es lo de la canasta. ¿Sí? Con el Mides. Sí, por favor, hay que rezar. ¿Ustedes? Hay que rezar para tener... ¿Sabe cuánto, con cuánto nosotros vivimos? Ah. Con 14.000 pesos. 14.500 pesos. ¿Y qué es, una pensión eso? ¿Qué es? Sí, por discapacidad de ella. Yo tuve que dejar de trabajar. Sí. ¿Me explicó? Para cuidarla. Sí, para cuidarla. Y acá. Y sabe que yo llamé para que a ver si tenía algún tipo de atención ella, si tenía algún beneficio o algo. O sea que me dicen, tiene que tener 27 años o más de 80 años. Claro. 27 años de la enfermedad o de edad. No, de edad. Menos de 27 o más de 80. O más de 80. Ah, ahí está. ¿Y al ministro Lema? Le quiero hacer una preguntita. Sí. Llama al 0800-7263 si está precisando algo. Llame al 0800-2222 que dicen que en 10 días tienen la canasta. ¿Sabe para cuándo la tengo? Los 1.200 pesos que me están dando para el día 23. ¿Qué es una canasta con alimentos? No, eso que te dan por el tema, por el celular. Ah, sí, claro. sí, para comprar. ¿Entiendes? Ahí está, voy al supermercado, gasto 1.200, me la daban del 1 al 7 según el dígito de la cédula, ¿no? Sí. Usted llama al 0800-2222, son 10 días hábiles. 10 días hábiles, bueno, estamos a primero, ¿no? Supongamos, ¿no? Sí. 10 días hábiles, ponele, son el día 12, lo máximo, ¿no? Me dan para el 23. Yo le hago una pregunta al ministro. ¿Por qué la postergaron y por qué no avisan y por qué no sacan el aviso? Llamás al 0800-2222, que llames al 0800-7263. Ninguno te responde. Te tienen 20 minutos esperando, ¿eh? Y cuando llega el turno tuyo, llame de nuevo, que están todos los operarios ocupados. Están ocupados de verdad o es toda una farsa. Jorge, y ustedes ya recibían esta tarjeta, ¿no? Eso que les depositaban a principio de mes, hacía meses ya que la tenían. Sí, porque yo fui a los derechos humanos también a reclamar mi situación. Claro. Fui allí, a la calle Boulevard Artigas. Claro. Juan Faropa y su gente, hasta Juan Faropa me llamó personalmente una vez. ¿Y en qué día era que recibían esa plata? ¿Cuándo les acreditaban? Y del primero al 10, supongamos. Del primero al 10. El dígito de la cédula. Alguien que escuche esto desde un escritorio, ¿no? O que tenga un buen pasar, dice, bueno, total, va a ser cada un mes. El problema es que ahora, desde el primero al 10, que recibían, hasta el 28, ustedes no tienen nada. No. Y comer se come todos los días, no se puede acumular el hambre. Es lo que yo les pregunto. Yo le dije que tengo que sacar de Niquel, y como yo le escuché ayer a Manini diciendo una barbaridad, que la gente sale a delinquir por las drogas, me parece que dijo. Sí. Y bueno, pregúntele al presidente de la República, me dice así yo todavía, pregúntele al señor presidente de la República. A ver, él estuvo, me parece que él lo confesó, no sé si me equivoco, pero él dijo, yo anduve en esa y bueno, que le pregunte a él. Acá hay un oyente que se llama Álvaro que está comunicándose también, dice que él nunca consiguió hablar con el Mides, me imagino que es alguien que está precisando también. Sí, y nunca va a conseguir. ¿Por qué le mienten tanto a los pobres? ¿Por qué no mienten? Por favor. ¿Entienden? Queremos una respuesta. Lema, no le mienta más a la gente. La estoy precisando. Ya dejé mi número de cero, ya dejé todo. Llamé a presidencia, número 150, que están todos reunidos, continuamente están reunidos. ¿Reunidos para qué? Escuché a Berleche, que esto lo paga el COVID-19. ¿Cómo es esto? ¿Dónde estamos? Sí. Sí, Álvaro, el que está escribiendo, dice que hace un año y medio que está llamando. Que no ha conseguido hablar. Sí, no podés. Te ponen el lugar 20, supongamos, ¿no? Usted está, espero. Sí, estoy acá. Atendiendo a mi señora, si no precisa nada, ¿está? Hasta pañales, ni pañales tengo, ¿sabes? En ese momento, ¿sabes? Claro. Y bueno, me pongo a llorar, en serio. Me pongo a llorar porque hay que vivir eso. Con 14.500 pesos y mandar aquello. Tengo otra cosa, al ministro interior. Llamé a una unidad que yo estoy afiliado, ¿eh? Sí. Y pedí una emergencia. Sí. Bueno, ¿cómo no? ¿En qué dirección? Pa. A una cuadra de camino Maldonado, ¿eh? Señor, que lo estábamos llamando, me dice el médico, y no lo atendió. No, porque te estaba avisando la hermana lo que me está pasando. Está perfecto. El médico está en la unidad. Bueno, me quedé dormido. Sí. Y a las 3 horas me llama una doctora. Hola, sí. Usted está, fulano, sí. Está esperando la emergencia, sí. Pero no podemos ir porque no hay móviles policiales. ¿Cómo? pero ustedes a mí, cuando yo me afilié, no me dijeron que hay que llamar de tal a tal hora o siempre es una emergencia. ¿Me explico todo lo que está pasando? Y el Ministerio del Interior, yo llamé y no tiene respuesta. Que llame al 0800-5000, llame al 0800-5000, llame a Presidencia, y bueno, y ninguno tiene una respuesta. Así que los pobres no podemos estar afiliados a una emergencia móvil. ¿Por qué? Porque no hay móviles policiales que lo respalden. Este oyente que está como participando en esta llamada que te hacemos a vos, Jorge, dice que la institución de derechos humanos, cuando él precisó, las dos veces que precisó, estuvo 1000 puntos, como que se portó bien, es lo que entiendo. Sí. Yo no tengo nada que reprochar a los derechos humanos, que bueno, ellos me mandaron, y por eso me dieron esos 1200 pesos. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Porque fue con una cartita de los derechos humanos. Si no, no me lo daba. Sí, sí, sí. Era millonario, yo con 14.000 pesos. Bueno, esperemos que al poner este tema público, así a la opinión pública, alguien pueda reaccionar. Se lo hice saber ayer al 150 de la Presidencia de la República, que yo a las 10 menos cuarto de la mañana iba a llamar a la radio para decir esto que me está pasando. Y al ministro del MIDE, a ver, que se te oye muy bajito ahí. Bueno, que al ministro del MIDE, sí, que no mienta más. ¿Está? Que postergó la canasta, a ver por qué la postergó, y a ver leche, porque dice que esto es el COVID-19 y lo respalda. A ver, pónganse de acuerdo si van a hacer ¿cómo puedo decir? Una coalición que tienen ellos. ¿Está? Claro, claro. ¿Me explico? Sí, sí. Esa coalición se tiene que unir y reunir. Bueno, acá, bueno, Dios quiera que lo escuchen esto. Está bien. Bueno, Jorge, te mandamos un saludo desde acá y a tu señora también, un abrazo. Ángeles, le agradezco corazón. Estoy llorando porque no tengo respuesta del Estado. Bueno, vamos a confiar que ahora surja una respuesta, Jorge, vamos a confiar en eso. Vos estás en Bella Italia, ¿verdad? Sí, verdad. El barrio de Bella Italia. Sí, Juan Quevedo y Barro Sarana. Bueno, En un complejo habitacional. El complejo habitacional, y otra cosa le puedo decir, esto me lo dio la intendencia. Ajá. ¿Dónde estás viviendo? Donde estoy viviendo, ¿está? Claro. Y no estoy aportando ahora los impuestos porque no puedo. Lógico. Estoy pagando la luz, el agua y tal. Pero también me acuerdo escuchar a la intendenta que no puedo pagar porque no tengo recursos. Jorge, cualquier cosa que llegue acá, vamos a avisarte enseguida. Estamos en comunicación, ¿está? Otra cosa, Ángeles. Sí. Para mi señora y para mí sería un regalito estar en los 50 años. Ah. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Para ella sería un paseíto y para mí. Bueno. ¿Cómo decirlo, verdad? Vamos a hablar en la semana. Vamos a hablar en la semana, a ver. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para los dos. Sí, a ustedes también, y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima.